con. ¿Qué tal? Una tarde más, bueno, una tarde más, un día más aquí contigo y con Roxa Rosay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y con tu amigo vecino Santi Pequeño Tenazco a los alaridos. Además, hoy Roxa Rosay se avecina esto muy ruidoso. Como cada miércoles. Arranca el episodio 969 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que ya se han diferido en directo. Pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Absolutamente maravillados nos tiene esta banda, este power trio radicado en Manchester que responde al nombre de Calva Luis. Cuya cantante, guitarrista y compositor y compositora principal, Jess Alanek, es todo un portento de las artes. Esto se titula a lo loco, Aimless. Es el nuevo sencillo adelanto de Edge of the Abyss, en el filo del abismo, cuarto álbum de estudio para el power trio, como te digo, multicultural y multinacional, radicado en Manchester. No solo canta bien, no solo compone bien, no solo toca bien la guitarra, sino que además también se ha currado el videoclip, un videoclip espectacular. Calva Luis, una banda a tener muy en cuenta, ayudándonos a iniciar este episodio 969 de Pequeño Ternasco. cierto, la has oído cantar perfectamente en español también durante la canción, porque ella es venezolana. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí estaba Calva Luis, no es el primer tema que os traíamos de esta novedosa formación, que ya, como te digo, va por su cuarto álbum de estudio. Ya, pues, habíamos traído el anterior adelanto a ese nuevo trabajo, Edge of the Abyss, y la verdad que cuando vimos el videoclip de esta canción que nos ha ayudado a arrancar, este Aimless, que se titula A lo tonto, pero la chica esta, Jess Alanik, no hace las cosas ni a lo tonto, ni a lo loco, ni porque sí. Sabe perfectamente dónde se mueve y lo que quiere. De hecho, vivía en Venezuela, como hablaba francés porque sus padres eran profesores franceses. Se trasladó a vivir a Francia y en Francia conoció a uno de los miembros de la banda y se trasladaron a Manchester y conocieron al otro. O sea, la tía tiene muy bien pensado cada paso que da y la verdad es que le está saliendo bastante bien, cosa que nos alegra. Un auténtico ejemplo de cómo te tienes que menear si quieres triunfar en esto del rock. Pero es que además con un sonido, aportando un sonido novedoso, ¿eh? Y unas composiciones, bueno, lo mismo te toca por bachata, te mete una influencia en la bachata, que inmediatamente la misma canción se mete unos alaridos, unos guturales a los deathcore impresionantes, o sea, tremenda. Yo estoy encantado. ¿Tú qué? No, está bien, sí. Yo es que a mí me parece una de las mejores sorpresas de los últimos años, ¿eh? Sí, no, está bien. A mí lo que pasa es que a mí la mezclar culturales con... A mí tampoco me gusta mucho, pero esta lo hace bien. Sí, no, esta lo hace bien, sí. Bueno, realmente lo que mejor es ver el vídeo. Es cuando... El videoclip es súper recomendable. Ya sabéis que os ponemos los videoclips en cada artículo. Cada podcast, cada episodio de Pequeño Ternasco va incluido en un artículo, en el cual, aparte de escuchar el podcast, puedes ver los videoclips, leer las noticias, ver los carteles de los conciertos. Bueno, el videoclip, de verdad, no lo perdáis porque es una auténtica maravilla. Dirigido, grabado, editado y metidos todos los efectos por la misma Jess Alanik. Sale de todo. Impresionante. Bueno, unos también que son unos auténticos hachas que nos encantan. No son venezolanos, pero también hablan en español, pero cantan en inglés. Roxa Rosa. Mortal Mess, empucela con eso de... Pues sí, los thrashers estadounidenses Exorder, que están de gira por la península, no como los llorones de los Distractions, que no nos pagan los viajes. Pues a esto no sé si les pagará el viaje, pero el hecho es que tienen varias fechas, no solamente en Españistán, sino también creo que tienen alguna en Portugal, o sea, gira peninsular. Y el mejor día para verlos, que es el próximo sábado 12 de abril, el día que mejor cae, van a actuar en Pucela, en Valladolid, en la sala Porta Caeli. Y van a estar abriendo para ellos, pues ese pedazo de banda llamados Mortal Mace. La taquilla 25 euros, anticipadamente te ahorras 5 euritos si la pillas anticipada. Nosotros te vamos a dejar enlace directo a esa venta anticipada debajo del cartel anunciador, en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast del episodio 969 de Pequeño Tanasco. Y la apertura de puertas está programada para las 8:30 de la tarde. Exorder y los Mortal Maze. Vaya pedazo de concierto. Si estás en Valladolid o si quieres ver un concierto brutal de los Exorder con otra banda brutal como son Mortal Maze, te tienes que acercar hasta la capital del Pisuerga. Este sábado 12 de abril en la sala Porta Caeli, a partir de las 8:30 de la tarde, taquilla 25 euros, anticipada 20 euros. Vas a acabar exterminado, muerto y exterminado. ¿Cómo se juntan esas dos palabras? Pues los Mortal Maze, en su corte número 11 de su álbum debut homónimo, la juntaron así: Termination. no habéis sacado ni un canal de YouTube. Pues arrancamos la sección más brutica del programa con un poquito de Core Grind. De la mano de los belgas Brutal Sphincter. No me quiero ni imaginar cómo tiene que ser un esfínter brutal, no quiero. Bueno, formados en 2013, tras dos primeros trabajos de estudio, se habían apuntado a la tendencia de ir publicando sencillos uno detrás de otro. Pues este que está sonando, este Sphincter Society, la sociedad de la Tierra Esfínter, es el último de ellos y además es el tema adelanto y tema que dará título también al debut de estos Brutal Sphincter, eso sí, en formato álbum de estudio. Alemania, para escuchar el adelanto y tema que dará título el último viernes de este mes de abril al sexto álbum de estudio, la carrera de los death metaleros teutones, Deserted Fear. Estos son las venas al rojo vivo, Veins of Fire. Slam with soul, Salto Mata Radio Rock. Pues hoy no nos movemos de Europa en el rincón oscuro, ¿eh? Hemos visitado Bélgica, nos hemos ido a Alemania y nos quedamos por ahí por la zona hasta los Países Bajos, la Netherlands. Estamos escuchando Reign of Infinite, el primer sencillo oficial extraído de Celestial Death, el recién estrenado segundo largo para estos Thrashers Neerlandes Scriptosis. Today es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Estrella del Norte, North Star, es el segundo adelanto al EP debut Reflections in Stillness para este dúo carioca sellos afincados en Berlín llamados Nungara. Un dúo liderado a la guitarra y voz por la ex Cobra Spell Noel Dusanjus. Por cierto, una cosa que no he comentado y que es algo a comentar, valga la redundancia, ¿eh? Mucho rock, mucho metal femenino hemos encontrado últimamente y lo vais a poder ir escuchando en las próximas semanas aquí en Pequeño Tarasco. Absoluta calidad e innovación en todas las propuestas que os vamos a ir trayendo. Suffocating and meaning to life. There's no end in the uncertain. Not me being side by side. Forever chasing a receding horizon. We'll be right back. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, lo estamos pasando bien, ya hemos dejado atrás la etapa del mucho ruido. Pero todavía del mucho ruido súper extremo. Todavía tenemos ruido que aportar para que te lleves a las orejas y además llega la sección de secciones, las bizarradas. Ya no estoy escuchando vía podcast o en redifusión o como a mí más me gusta, en directo a live. Muchas, muchísimas gracias por estar ahí. Roxa Rosae nos trae los títulos. No me he fijado hoy si van conjuntados. Espera, déjame mirar un segundo. Conjuntados. Conjuntados. Sí, sí. Sí. Las bizarradas son de crímenes. Ay, madre. Bizarradas criminales. Ay, Roxa Rosae. Socorro. Vamos para allá. Detienen grupo criminal que consiguió más de 1,18 millones de euros vendiendo mapas de tesoro falsos. Tantos gilipollas y tan pocas balas. ¿Para qué quieres balas si les puedes sacar el dinero, verdad? ahora sí que entiendo lo de los taimados turcos. Ahora entiendo, ahora cobra sentido, sí, para mí lo de los taimados turcos. Soñar con encontrar un tesoro perdido es algo típico de los libros de fantasía y las historias de piratas. Aunque hay quien piensa que podría ser real, pero nada más lejos de la realidad, como así se ha descubierto recientemente en Turquía. La policía ha desmantelado una red de estafadores que vendían mapas del tesoro falsos donde se prometía un valiosísimo botín. Claro, en Turquía hay mucha gente y muchos votan a Erdogan, entonces es normal que haya tanto tonto. En total, la red estaba compuesta por decenas de estafadores, ojo, estafadores organizados, agrupados, sí, sí, y sí, colaborando. Decenas. Pero cuánto tonto. Que trabajaban en un total de 9 provincias del país. De 9 provincias de Turquía es mucha extensión geográfica, ¿eh? Sí. Entre todos los estafadores de mapas del tesoro del que cagó el moro, ¿eh?, habían conseguido más de 50 millones de liras turcas, lo que vienen a ser, pues eso, 1,18 millones de euros, gracias a esos mapas inventados. La cantidad de turcos y turcas tontos que hay, porque pues se tenían que encontrar entre ellos. Entre los estafados, o sea, lo por el camino de... es que es una tanta gente. De verdad, lo de todo el mundo es bueno, ¿eh? Las películas aquellas del Sumer, hay que ir a grabarlas a Turquía otra vez, porque macho. Los truhanes viajaban a zonas rurales de todo el país y engañaban a los más desesperados con trozos de papel envejecidos y mapas dibujados a mano. Las rutas estaban detalladas y mostraban lugares cercanos. Ay, con una X y todo, ¿eh? Para conseguir darle un aspecto más realista. Sin embargo, la cosa no acababa ahí. Porque los acompañaban hasta la zona donde estaba el tesoro. Les ofrecían vender su mapa a cambio de una comisión y así les acababan de enganchar para que escarbaran en el punto marcado. No solo pagaban, sino que les hacían escarbar también, o sea... Y se quedaban ahí mirando. No hay nada. Encima de que les quitan el dinero, se les reían en la puta cara. Ay. Sí, sí que encontraban cosas. Ahí encontraban estatuas que parecían estar hechas de oro y los estafadores les llevaban a un sacerdote que validaba sus hallazgos. Un sacerdote no, en este caso un sacerdote. Sí, sí. Sin embargo, en realidad nada tenía valor y una vez pagada la comisión para poder vender las estatuas, que también les cobraba comisión por vender las estatuas, los estafadores desaparecían para siempre. Por eso, finalmente, las víctimas acudieron a las autoridades, que después de descojonarse bien a gusto, vieron a ver si conseguían detener tanto a los estafadores como a sus cómplices, que está claro, están hechos todos ellos y ellas unos absolutos gamberros. Ese es el título de la canción que estás escuchando. Además, va a dar título al segundo trabajo discográfico para los Nervio, para estos Street Punk Logroño Power. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Más bizarradas de crímenes, no muy salvajes, crímenes de andar por casa, crímenes sin sangre. Roxa Rosae, por favor. Secuestran un Ferrari de 400.000 euros y piden un rescate. Perricas, perricas, estos coches son muy caros, le vamos a sacar perricas. Oh, 400.000 euros. 400.000 euros vale, vale el coche. Sí, sí, pues si te no, puedes no, comprar no, dos no. pisos. Sí, sí, sí, tranquilamente. Debido a los altos precios de los coches de alta gama, hoy hay quien decide alquilarlos para poder vivir la experiencia de conducir uno. O sea, no te tienes que empujar para toda la vida para conducir un carraco de esos, sino que lo puedes alquilar. Sin embargo, a pesar de que pueda parecer un buen negocio para sus dueños, lo cierto es que también puede haber problemas con algunos clientes más avispados de lo normal. Prueba de ello se vio el pasado mes de septiembre. Un hombre de 32 años decidió alquilar en Bolonia, Italia, un Ferrari modelo F8. Tonto no es. Todo parecía ir con normalidad, de no ser porque, terminado el periodo de alquiler, el coche nunca apareció. Desde entonces nadie ha vuelto a saber el paradero del vehículo. La única información por el momento es que el hombre habría pedido un rescate por el coche. El Ferrari está valorado en 400.000 euros, pero el cliente pide algo menos del 10%, 30.000 euros a cambio de devolverlo. La policía de Rimini, la localidad donde se recogió el coche, sigue a la búsqueda del vehículo, pero la última señal del GPS es de la provincia de Foggia, en Cerignola, que debe estar bastante más lejos de Rimini de lo que parece, y todavía sigue sin ser localizado. Los medios se lucubran con que el cliente podría ser solo un mensajero y formar parte de una red delictiva, que bien es cierto que hay redes que se dedican a robar coches de alta gama y luego los envían a otros países y los revenden. Pero vete tú, fíjate tú que el jefe del concesionario ha salido con dos cojones y ha dicho que no acepta el chantaje, porque ha localizado al hombre, le ha puesto una orden cautelar para que no pueda huir y le ha dicho que te follen, págame. Fuck you, pay me. Que sí, que se titula así la canción. Estos son The Southern River Band. Y este Jódete y me pagas es el último sencillo extraído de Do It Yourself, cuarto trabajo discográfico para estos blues rockers australianos. Hacía ya días que no poníamos un poquito de blues rock en el programa, desde los Bloomer Road. Tenemos que poner más de esto. Fuck you, baby. I've been wrecking my brain. asaltomataradiorock.com. Pues a ver, el del Ferrari muy espabilado, pero los turcos, ojo, sí. Mira que vender más par del tesoro, la madre que los hecho. A estas alturas. Vamos, es que son de chiste, ¿eh? Es como el chiste ese del duendecillo, de la olla, de la polla como una olla. Qué chiste es ese. Déjalo que es muy largo. Bueno, voy a aprovechar nuevamente para comentarte, para recordarte eso que te he dicho hace un momentito. Mucho rock, mucho metal, mucho punk en femenino, protagonizado, compuesto, cantado, tocado por mujeres, que nos estamos dando cuenta que desde que están entrando en escena la cosa está mejorando muchísimo, ¿eh? Se eleva la calidad, se eleva la creatividad. Y van hacia el metal extremo. No, en todos los estilos. Algo que nos congratula enormemente y que aporta una frescura muy necesaria en este denostado mundillo nuestro del rock en general, Bueno, pues nos vamos a... No nos despedimos todavía, pero sí que como ayer no los pudimos tocar, pues hoy toca tocarnos sí o sí con la última sección del programa. Tocamientos en... El relleno. Dice que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. Si encontrara silencio en mi ruido mental. Pues esta es la canción que no os pudimos poner ayer y que sí que os ponemos hoy. Esto se titula Caída Libre y es lo último del ex Pereza Leiva. Hoy hasta las moscas me pasan de... Que se conoce que lo de la... Ya se ha desperezado del todo, ¿eh? Y le han entrado a currar. Incluso hace currar a otros que no están ni siquiera en su banda, como este que está cantando, el Robe. Hasta los huevos de esperar un milagro, cansado de avanzar marcha atrás. Me tomo la pastilla. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Galanda. Leiva y Robe, Caída Libre. Y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón. A todas horas, que puede remendar todas las hojas que han caído al suelo como un árbol en invierno. Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestra sombra mientras busco el modo de remontar el vuelo. A veces hago maniobras para retomarlo donde lo dejé. Hay demasiados frentes a la vez y no consigo ver quién coño es el enemigo. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy hacerme una foto. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí, ahora una escala por ahí. Hoy completito, completito el programa. Nos hemos tocado y nos despedimos con el ala cascala por ahí, Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. ¿Puedes creer que al final ese será tu destino? Ala cascala por ahí, ala cascala por ahí. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide, como cada día, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, comprando mapas del tesoro falsos, mientras secuestras un Ferrari o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Nada más que añadir, el salto de Santa Trascación, a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amores. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock.